Nacido como Carlos Alberto García Moreno, irrumpió en el escenario del rock nacional en los albores de la década del 70 como Charlie García, integrando Sui Generis junto a Nito Mestre. Desde los 5 años se destapó como un prodigio en el piano y ya adolescente descollaría como autor y compositor de canciones llenas de poesía, pero también cargadas de gritos de liberación y revolución. Tras la separación de Sui en 1975, integró La Máquina de Hacer Pájaros y luego Serú Girán. En 1982, Raúl de la Torre le encargó la música de su película Pubis Angelical y simultáneamente grabó Yendo de la Cama al Living, favorecido por la apertura producida durante la Guerra de Malvinas. En el 83 se presentaría el disco solista que sería mencionado por la edición argentina de la revista Rolling Stone como el segundo más grande del rock argentino, Clics Modernos. La cortina de hoy era Nuevos Trapos. A continuación escuchemos 201, Tranzas, Charlie García. Él se cansó de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo, no creo que pueda dejar de fumar. Anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal. No se alquiló ni un guardaespaldas negro, no era Lennon ni Rucci, ni Rucci. Se preguntó por qué sus hijos nunca lo invitaban al bar. Un día volverá a las fuentes, no creo que pueda dejar de protestar. Ando ocupado, perdió algo de fama, pero no le va mal. Tranzas, tranzas, tranzas. Con la dictadura en retirada y los jóvenes tomando las calles y las plazas por asalto, Charlie García nos siguió hablando a través de este trabajo de todo lo que nadie se había atrevido a decir desde la música durante los 7 años de dictadura cívico-militar en la patria. Siguiendo la línea de la célebre y censurada Canción de Alicia en el País, Charlie describía situaciones, hechos y personajes que representaban la escoria residual del horror sufrido durante el genocidio por todo el pueblo argentino. El siguiente tema toca uno de los temas más sensibles por aquel entonces, el exilio. Escuchemos entonces Plateado sobre Plateado, Huellas en el Mar, Charlie García. Thank you. corazón a pie. Era Plateado sobre Plateado, Huellas en el Mar, de Charly García. Para cerrar este capítulo dedicado a Charly García, un tema que dio la vuelta al mundo denunciando la desaparición forzada de personas durante la vigencia del terrorismo de Estado en nuestra tierra. Se trata de Los Dinosaurios, Charly García. Imaginen a los dinosaurios en la cama.